Voy a empezar con, no te había pensado, voy a empezar con una historia que no está en el libro, pero que tiene que ver mucho, mucho con el libro, ¿no? Es la historia de Tupac Shakur. No sé si conocéis al personaje llamado Tupac Shakur. Tupac Shakur es el personaje de una novela de Bill Ferguson. Es una novela que se llama Happiness, felicidad, ¿no? Happiness Trademate, ¿no? Marca registrada. Y es la historia de un editor de una editorial que tiene una vida bastante rutinaria dentro del mundo de su editorial, porque es una editorial, pues una multinacional que publica libros así a casco porro, ¿no? Y de repente le llega un libro que es un manual de autoayuda, ¿no? Y él, bueno, duda en publicarlo, al final se publica, y es un libro pues en el que hay una mezcolanza terrible de mensajes budistas con elementos motivacionales, con, bueno, consejos generales, una cosa así como muy heterogénea, ¿no? Lo publica y el libro tiene mucho éxito. Tiene tanto éxito, el libro es de Tupac Shakur, es el personaje, y Tupac Shakur tiene tanto éxito que cambia el mundo. Pero lo cambia realmente. Es un libro de autoayuda que provoca que la gente sea feliz. Tan feliz, que todo el mundo deja de fumar. Con lo cual Philip Morris se hunde. Todas las parejas se llevan de maravilla. Todo el mundo es feliz en todas sus facetas de la vida. Y entonces el libro cuenta la historia de que, siendo tan felices, ¿no?, la felicidad es al final lo que destruye el capitalismo, ¿no? Al final, evidentemente, las grandes compañías se unen y la historia pues no acaba bien, ¿no? Pero me gusta esta historia de Tupac Shakur, porque la historia es muy curiosa, ¿no? La felicidad, que es la que destruye quizá la pulsión capitalista, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre hoy en día es todo lo contrario, ¿no? Es decir, el libro trata de precisamente de cómo, pues un poco lo que trato de estudiar, de lo que podemos llamar la dominación cultural del neoliberalismo, ¿no? Lo que estudia el libro es cómo desde los años 70, 80, hay una transformación en las dinámicas del capitalismo, en las que el capitalismo se da cuenta, luego ahora comentaré por qué, que todas aquellas críticas que ha tenido el capitalismo durante mucho tiempo de el capitalismo no te deja ser libre, el capitalismo te coarta tu libertad, te deja ser creativo, te convierte en un robot, etcétera, etcétera, etcétera, se dan cuenta que todo eso no funciona, que todo eso no. Y entonces es cuando empiezan los 80 las dinámicas de la felicidad, de los afectos, como elemento para transformar su aspecto, ¿no?, su elemento, convertirse en algo cariñoso, ¿no? Y es una de las cuestiones que está, como digo, ahora desarrollaré y luego podemos comentar. Pero lo que voy a empezar y por lo que voy a comentar es lo que contaba antes, ¿no? Este libro tiene un punto de partida y es la reflexión en torno a cómo para el neoliberalismo la cultura de los afectos, aunque parezca que no, es muy importante, es esencial, ¿no? Porque la forma a través de la cual el neoliberalismo puede sostener y mantener mantenernos adeptos a su propia forma de ver el mundo es a través del cariño, de los afectos, ¿no? Y se dieron cuenta de que el elemento fundamental del neoliberalismo es que el neoliberalismo es viscoso, entonces es capaz de quedarse con todo, con todos los elementos que le pueden cuestionar, es capaz de favoritarlo, ¿no?, de hacer lo propio. Imaginad un lema fundamental de mayo del 68, ¿vale? La imaginación al poder, ¿no?, que era la imaginación un concepto oposicional, como la felicidad, como la creatividad. Hoy en día la imaginación al poder perfectamente la podríamos ver en un cartel del Banco Santander. Y no nos extrañaría, no nos extrañaría, porque nos diríamos, bueno, pues sí, claro, es decir, el libro trata de cómo ha habido un proceso desde los años 80 a través del cual se han captado todos los elementos críticos, todos los elementos afectivos que tienen un componente crítico hacia el sistema, creatividad, imaginación, etcétera, etcétera, han sido atrapados, pero no solo atrapados, es un poco lo que trata el libro, sino, no solo atrapados, sino vaciados de cualquier elemento político, crítico, transformador. Hay un ejemplo que es básico y he trabajado mucho con el tema del Banco Santander y con el botín, y es, bueno, si llevamos a nuestros hijos a un museo un sábado por la mañana, se manchan las manos, ¿no?, dibujando y tal, y decimos que han hecho una actividad creativa, ¿no? Pero no han hecho una actividad creativa, se han manchado las manos, ¿vale? Que no es lo mismo, ¿vale? Hacer así con un papel y tirarlo y romperlo, eso no es ser creativo, eso es tirar un papel y mancharse las manos, ¿de acuerdo? Nos hemos amoldado. Nadie piensa que la creatividad, cuando alguien dice la palabra creatividad, es algo maravilloso, perfecto, pero si lo indagamos, hemos aceptado una noción de creatividad completamente desactivada, completamente despolitizada. Hay un antipsiquiatra de los años 70 que es R. DeLine, que tiene un libro que se llama Políticas de la Experiencia, y en ese libro cuenta, en el debate de los años 70 sobre la creatividad, un psiquiatra de la órbita de la antipsiquiatría decía, claro, si queremos niños que creen cosas, ¿no? ¿Pero qué queremos que creen? Y dice, si los niños, a los niños desde pequeños, los niños son animales políticos, ¿no? Si a un niño desde pequeño se le enseñara a cuestionar el bipartidismo, la monogamia, dice, el sistema, no sé qué, lo que queráis, que tendríamos niños tan creativos que es que no sabríamos qué hacer con ellos. ¿Me entendéis, no? Es decir, sin embargo, hemos concebido la creatividad como algo, como un núcleo plenamente despolitizado, como un núcleo que es hacer algo diferente, que salga de la norma, pero esa norma está ahí, ¿no? Es decir, los situacionistas, que están un poco demonizados hoy en día, pero los situacionistas tienen una idea muy, muy interesante al respecto. Los situacionistas decían que el neoliberalismo, el espectáculo, el capitalismo, te permite hacer todo, decir todo, sentir todo, pero no quieras cambiar el todo, ¿vale? Mientras no quieras cambiar el todo, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque el capitalismo hace una cosa muy bien, y es que sabe producir deseos y necesidades que solo él puede satisfacer, que solo él puede abastecer, ¿no? Es decir, es una cosa de los situacionistas, decían, ¿no? Es decir, lo que una alternativa sería generar deseos y necesidades que el capitalismo no pudiera satisfacer, ¿no? Ese juego, ¿no? Sin embargo, hoy en día sabemos que el neoliberalismo, que ahora si queréis comentamos un poco también qué queremos decir con neoliberalismo, el neoliberalismo sabe atrapar todo, sabe quedarse con todos los elementos y hacerlos suyos, ¿no? Es decir, vaciarlos. Lo hemos visto con el feminismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, es capaz de abastecerse de todo, vaciarlo para mostrarlo de una forma completamente distinta. Entonces yo en el libro indago un poco todo esto, ¿no? Un poco todo esto. Y una consecuencia también que está detrás del libro es que, y que estoy trabajando también hoy en día, es si nos damos cuenta, es muy curioso porque en el fondo estamos viviendo en la utopía de otros. Y eso es muy curioso, ¿no? Se da cuenta que estamos viviendo la utopía que viene del liberalismo y del neoliberalismo. Es decir, una utopía que no es nuestra. Hace poco también leía una biografía de Adam Smith, que es un poco... Adam Smith, entre otros modos, hoy en día estaría demonizado, ¿no? Porque Adam Smith, la riqueza de las naciones, Adam Smith es el primero que dice que lo que hay que hacer es, primero, poner un límite a los beneficios, que los ricos no pueden pasarse de aquí, y que toda legislación tiene que ser siempre a favor de los trabajadores, ¿vale? Eso decía Adam Smith, que es el padre de todo esto, supuestamente. Pero Adam Smith, si os fijáis, tenía, y esto es muy curioso, serios problemas un problema de salud mental, ¿eh? Y así, pensamos en ese problema de salud mental de Adam Smith, y si pensamos lo que significa la mano invisible del mercado, ¿vale? Es decir, que el mercado es una especie de elemento que se autorregula en solitario, hay un elemento ahí de un poco de paranoide importante. Igual es que estamos viviendo la utopía de una persona con problemas de salud mental. Es decir, que por ese lado es muy curioso verlo también desde esa órbita, ¿no? Os digo todo esto también para que entendamos lo que es el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo como un elemento... Una cosa que contaba también que me ha servido a mí mucho es dedicarme mucho tiempo a leer a los otros, ¿no? Una cosa, yo quizá me posiciono desde una perspectiva de izquierda, pero que pasa mucho en la izquierda, y es el hecho de que nunca leemos al otro, ¿vale? Nunca leemos al otro, nunca confrontamos con el otro. A la inversa, sí. Es decir, Hayek, todos los neoliberales han leído a Marx, toda la tradición marxista, se la saben perfectamente. De hecho, ahora comenté a Gary Becker, que es uno de los grandes popes del neoliberalismo, era un gran lector de Foucault, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, que han, ¿saben, no? Es decir, bueno, pues una parte importante del libro, o sea, que me, luego lo comentaré, la parte de autoayuda y demás, y de gestión empresarial, pero Hayek, que yo recomiendo vivamente, que es uno de los grandes padres del neoliberalismo, Hayek, en un libro que se llama Camino de Servidumbre, que es de verdad un libro muy, muy recomendable para entender de qué va toda esta movida, Hayek pone una metáfora vial que luego he encontrado en muchísimos libros de autoayuda y en muchísimas sesiones de, es decir, espiritismo, ¿no? De gestión y de autoayuda, ¿no? Y la metáfora vía el siguiente, dice, imaginemos un espacio, ¿no? De vehículos. Es decir, ¿qué es el liberalismo? El liberalismo es que cada uno coge el coche y va por donde le da la gana. Absoluta libertad de ir por donde quiera, ¿vale? ¿Qué es el dirigismo, no? Un poco la perspectiva más autoritaria, ¿no? Es decir, bueno, pues aquellos que te dicen, tienes que ir por aquí, ahora mete segunda, aquí tienes que parar, aquí tienes que... ¿vale? Y él pone la tercera, que es la suya. Y es hacerte ver que vas por donde tú quieras, pero te dirigimos, sin que tú te des cuenta, ¿vale? Es decir, pones un ejemplo de las rotondas, ¿no? Uno entra en la rotonda, piensa que entra por donde quiere, pone el ejemplo, pero el final está dirigido para donde ir, ¿no? Y fijaos la metáfora tan chusca, porque es una metáfora bastante chusca, pero él le sirve para decir cómo debe ser un sistema neoliberal. Pensad que él es bastante crítico con la democracia, ¿vale? Él está presente en los diferentes modos de los think tanks que se construyen, lo cuento en el libro, en los 30, en los 40 y en los 70 sobre el neoliberalismo. En los 70 hay un momento crucial que después de mayo de 68, una cosa que se llamó, lo cuento en el libro, perdón que sea un poco así rollo, que se llamó la Comisión Trilateral, que reunió a los grandes popes de la economía, de la sociología, de la política europea, se reúne porque tiene un grave problema, y es que después de mayo del 68 la gente se había venido arriba con el hecho de participar en la democracia, participar en la política, ¿no? Y para que el sistema funcionase, se reúnen y decían desde los años 70, se imponen el hecho de, y lo ponen en el texto, lo puedes consultar en internet, la necesidad de generar apatía democrática, ¿vale? Necesidad de fundar el Estado a partir de la apatía democrática. ¿Cómo se logra la apatía democrática? Pues es muy importante. Por un lado, favoreciendo la felicidad, la creatividad, las emociones, algo que exigía mayo de 68, ¿vale? Despolitizarlo por completo, es decir, la gente podía ser creativa en su puesto de trabajo, ¿vale? Es decir, estos elementos, y al mismo tiempo, introducir estos elementos afectivos y al mismo tiempo hacer que todas nuestras decisiones diarias, que todo en nuestra vida, todas las decisiones que tomemos en nuestra forma de entender la realidad, estén atravesadas por lo económico, ¿vale? Desde los planes de pensiones, la universidad, todo faceta de nuestra vida tengan que ver con lo económico, todas las decisiones que tengan que ver con lo económico. Y hay un capítulo que dedico precisamente al libro de Capital Humano de Gary Becker. Capital Humano de Gary Becker es fundamental. El Capital Humano de Gary Becker lo que nos dice es que debemos entendernos a nosotros mismos como empresas creativas, como empresas emocionales, como empresas que debemos invertir en nosotros mismos, ¿para qué? Para competir con el otro, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, la creatividad ya no es un factor artístico, un factor crítico, un factor transformador, sino un factor competitivo. Si yo soy más creativo que tú, tengo más posibilidades de ganar más dinero, ¿no? Todas las decisiones de nuestra vida atravesadas por el dinero. Junto a esto, otro elemento en esta época es la llegada, evidentemente, porque evidentemente, a ver, me estoy yendo por las ramas, pero la idea es que el neoliberalismo, como doctrina en los años, que nace en los años 30 y luego ya se activa en los años 70, ¿vale? Tiene una cosa muy clara, también lo cuento en el libro, es que, y una cosa que es muy, muy, muy interesante porque son muy, muy listos, y es que en los años 30, de darse cuenta, y Gary Becker, Hayek, en los años 40 lo hace así, es decir, nuestro proyecto es a largo plazo. Necesitamos tiempo, ¿vale? Y la idea del neoliberalismo era que, como el liberalismo falló, ¿por qué falló el liberalismo? Porque el mercado autorregulado, el laissez-faire no funciona, porque la gente tiende a ¿qué? A compartir. Por naturaleza tendemos a compartir, ¿vale? Y entonces el liberalismo no funcionó. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo, es decir, el mercado no es algo natural, el mercado no es algo autorregulado, el mercado hay que inventarlo. Y para inventar el mercado es necesario tomar el Estado, ¿vale? El neoliberalismo es un sistema en el que es importante el Estado. ¿Para qué? Para que no esté muy presente, pero sobre todo para que permita regulaciones, ¿no? Ese elemento está ahí muy presente en todo el desarrollo del sistema neoliberal desde los años 30 hasta los 70. En los años 30, 40, 50, los neoliberales eran unos parias en Chicago. No tíos que no se hacían ni caso a nadie, ¿vale? Pero poco a tiempo se fueron labrando. Pues Hayek decía una frase maravillosa, que es: necesitamos camellos de ideas. Bueno, camellos, dice dealers, bueno, llamémoslos como queramos, ¿vale? Que vayan difundiendo nuestras ideas por ahí, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando llegue nuestro momento, cuando llegue la crisis que necesitamos, ahí leyeron mucho Marx, ¿vale? Cuando llegue la crisis del capital que necesitamos, el capitalismo se reinvente y estemos ahí, ¿no? Y es cuando llega Thatcher, cuando llega Reagan y llega todo ese contexto. Y Thatcher, en el año 81, tiene una frase maravillosa que es, bueno, es más larga, pero al final es algo así como: la economía es el medio, el objetivo es cambiar el alma. Año 81. ¿Vale? El objeto, ¿vale? La economía es el medio, el objetivo es cambiar el alma. Y entender la economía no solo como una cosa de intercambio, sino como el núcleo central de nuestra vida. El núcleo central de nuestra vida, la economía. ¿Vale? Esta idea se difunde muy rápidamente y tiene que ver con esto. Ahí en el libro hay un trabajo de un sociólogo que es Colin Greming, que hace una cosa fascinante, y quizá con esto que voy a contaros se entiende mejor todo lo que digo. Y es que Colin Greming lo que dice es, hace una investigación en un periódico inglés de ofertas de trabajo desde 1870 hasta 2001. ¿Vale? Yo hice la comprobación más o menos con el ABC y con otro periódico y funcionaba. Y es que tú encuentras ofertas de trabajo, y ver las ofertas de trabajo. Y en todas, desde los años, durante el siglo XX hasta los años 70 o 80, todas las ofertas son: se necesita alguien que arregle las lámparas o la caldera. Requisitos, porque sepa arreglar calderas. Técnico, la fuerza de trabajo para hacer esto. A partir del año 81, 82, se pide que sepa arreglar calderas, pero que tenga capacidad de trabajo en equipo, creatividad, imaginación, adaptación, flexibilidad, ¿vale? Claro, cuando te enseñaban a arreglar calderas, te enseñaban a arreglar calderas. Pero ¿cómo enseñas a alguien a tener más imaginación? ¿Cómo mides la imaginación? ¿Cómo mides la capacidad de ser creativo? ¿Cómo haces todo eso? ¿Vale? En los años 80, el concepto de capital humano, que había sido muy interesante, la idea de capital humano es muy importante y en ella todavía estamos. La idea de capital humano que se inventan los neoliberales en los años 60 y en los 70 es: el único responsable de tu futuro eres tú. Entonces, no eches la culpa al sistema. Tu futuro depende de las inversiones que, como empresa que eres, hagas en ti mismo. Entonces, si fracasas, es porque no has sabido invertir bien en ti mismo. Y punto. Por ejemplo, dice él, desde la cerveza que te tomas hasta con la persona con la que te acuestas, a lo que sea, todo eso tiene que ser inversión. Tienes que verlo como una inversión. No pierdas tiempo. Hay que ver la vida como una inversión constante. Las amistades, la compra, lo que haces, todo lo que haces es una inversión. Y todas las decisiones que tuvieras tenían que estar atravesadas. Esa propaganda que ellos desarrollan en los años 60, 70, cala profundamente en el sistema. Y cuando llegan los neoliberales en los 70, 80, es lo que se difunde. La idea de concebirnos como empresas que... Y para hacernos ver esto, evidentemente no nos pueden dar con un látigo. ¿Vale? Un elemento fundamental de este elemento neoliberal es que tiene que haber algo de coacción, pero sobre todo tiene que haber consentimiento. Lo consentimos nosotros, lo aceptamos como un elemento. Y pensamos que ser creativo es algo positivo en la medida de que, bueno, me puede ser como un valor competitivo, porque aquí está el tema del individualismo y la competitividad. Porque un elemento importante del neoliberalismo es que nos hace o fuerza a que entendemos, a que veamos, a que busquemos soluciones individuales constantemente a problemas que son colectivos. Y eso es una locura. Vivimos en un contexto de problemas colectivos que buscamos, el neoliberalismo busca constantemente que vayamos hacia problemas individuales, ¿vale? Hay un texto, yo lo comentaré también, yo me he hecho muchos cursos y muchas movidas, lo comentaré por qué, pero hay uno de la Fundación Botín que es maravilloso, que está también en la red, porque una cosa que tiene esta gente, y Hayek lo vio bien, todo está accesible. Una cosa que descubrí, y luego os cuento, es que en cualquier biblioteca de pueblo o centro cívico encuentras los bestsellers de autoayuda y de autogestión empresarial. En la web se puede descargar en PDF cuando quieras. ¿Vale? Pues la Fundación Botín, que es, bueno, un arma fundamental en todo esto, tiene un libro que se llama De la neurona a la felicidad. Y allí nos explican que, bueno, eso no lo explican ellos, pero lo explico yo. Dice, sabemos que según la Organización Mundial de la Salud, para 2020, los problemas de salud mental vinculados al trabajo van a ser la mayor plaga, o una de las mayores plagas. Es decir, la depresión, bueno, pues un montón de elementos de problemas de salud mental vinculados a la esclavitud, al sometimiento, a la forma de trabajar, a la infelicidad. ¿Vale? Entonces, las grandes instituciones neoliberales lo que nos dicen es que se dan cuenta de que la infelicidad es un grave problema. La infelicidad es un grave problema, porque la infelicidad, según es en los textos de ellos, es algo que se difunde como un virus mucho más rápidamente que la felicidad. ¿Vale? Si uno está en su puesto de trabajo y dice que vaya trabajo de mierda, no sé qué, no sé cuánto, eso se difunde mucho más rápido a los compañeros de trabajo que, mira qué trabajo más maravilloso tengo, ¿no? Y lo han calculado, lo han visto. No solo eso, sino que la Fundación Botín tiene un estudio en el que nos dice que la infelicidad, o sea, estos bancos e instituciones no se han dedicado a pensar cuánto ha costado la crisis al bolsillo de los trabajadores, ¿no? No, lo que han investigado es cuánto ha costado la infelicidad a las empresas. Y ha costado 829 euros por persona al año. ¿Vale? Cuesta nuestra infelicidad a las empresas. El tema no es vamos a tratar de cambiar, porque esto estamos aquí destrozando las vidas de la gente. No. Lo que hacen es inventarse un concepto de felicidad que está nuclearmente vinculado al trabajo. ¿Vale? El trabajo es donde hallamos la felicidad. De hecho, hay un curso que es maravilloso, que es, bueno, es uno peculiar, que es la felicidad, el movimiento FET. Hay una cosa que se llama movimiento FET, que es movimiento felicidad en el trabajo. ¿Vale? ¿Qué te dice? Que tienes que ser feliz en el trabajo. Hay un trabajo que descubrí en nuestros cursos, fueron las trabacaciones. Tienes que saber qué son las workations, las trabacaciones, que es que, según los psicólogos que están vinculados a estos movimientos, más de 5 días de vacaciones son perjudiciales para nosotros. Nos tratan de cuidar, nos cuidan. Más de 5 días son malos para nosotros porque cuando has estado más de 5 días de vacaciones, volver a trabajar es muy doloroso para tu... Es un problema de adaptación, lo llaman adaptación cognitiva. Entonces, lo mejor es que al quinto día de trabajo, esto es de verdad, ¿eh?, que al quinto día de trabajo, al sexto, empieces en tus vacaciones a trabajar. Para que, progresivamente, ya cuando vuelvas al puesto de trabajo, ya haya una conexión, ¿no? O, por ejemplo, que sindicarte, en Estados Unidos, esto es muy de Estados Unidos, contratar a gente que esté vinculada con sindicatos, esté sindicada, es algo negativo. Porque si estás sindicado, no estás emocionalmente comprometido con la empresa. Significa que estás previviendo ya un conflicto. Con lo cual, mejor no. ¿Vale? Es decir, ese tipo de cosas que son como que te quieren proteger a través de las emociones constantemente, ¿no? Este elemento emocional, como digo, está muy presente, bueno, en todo lo que he tratado de hacer en el libro. También es cierto, lo empezaba a contar al final, pero lo cuento ahora, ¿no? Es decir, el neoliberalismo es adaptativo, ¿vale? Es decir, es viscoso y adaptativo. Eso quiere decir que esto le interesa ahora. Ahora. Puede que mañana ya no le interese esto. Estamos viendo cómo el neoliberalismo está adaptando perfectamente a los neofascismos. Puede que el día de mañana esto ya no, esto es, esto le interesa ahora porque es parte, forma parte de su dinámica de parasitar, ¿no? De vaciar de elementos políticos y neutralizar a cualquier elemento que le pueda establecer una crítica, ¿no? Contaba antes, y es un poco lo que por aquí quería empezar, o sea que bueno, que si me paso me paras, ¿sí? Que este libro, yo soy, como contaba Dani, yo soy de formación filósofo, ¿no? Y entonces, yo cuando hice este libro, seguí un poco la senda de otros libros anteriores, y entonces yo quería hacer escribir un libro sobre la dominación cultural del neoliberalismo. Cómo el neoliberalismo utiliza la cultura, entonces otro elemento que también voy a comentar ahora, ¿no? Cómo utiliza la cultura para generar consenso, para generar elementos de adaptación a su discurso. Eso es importante. Si fijáis, cuando hablamos de cultura todo es muy bonito, ¿vale? Una cosa que el neoliberalismo ha sabido hacer es, al neoliberalismo y a la derecha en general les da mucho pavor la historia, porque la historia está llena de pliegues. Pero le gusta mucho la cultura, porque un relato cultural todo se homogeniza. No hay buenos ni malos, todo es siempre hay un final feliz, en las películas, en los libros. La cultura es bonita porque le sirve para generar un relato bonito. La historia es más jodida porque tiene más pliegues y es más cabrona porque te pueden salir cosas que no esperabas, ¿no? Bueno, pues yo quería escribir este libro de dominación cultural y entonces, claro, como vengo de la filosofía, pues me escribí casi el medio libro más, que si Foucault, que si Derrida, que si el otro, que si Amo, todo tal. Entonces me di cuenta y digo, qué coñazo. Digo, tal vez lo mismo. Entonces, bueno, un día cotilleando y tal, me empecé a leer libros de gestión empresarial, ¿no? Y al fin, evidentemente, ¿no? Porque los libros de gestión empresarial tienen varios elementos importantes, ¿no? Los libros de gestión empresarial lo que te dicen es, el sistema es perfecto, ¿vale? Los libros de gestión empresarial nunca vas a encontrar críticas al sistema en ningún sentido. El sistema es perfecto, funciona muy bien. Si hay algún problema, el problema lo tienes tú. Entonces, en lugar de tratar de cambiar el sistema, lo que tienes que cambiar es tu reacción al sistema. ¿Vale? Si, es decir, es un, ese es el dogma fundamental. Pensad que los libros de gestión empresarial surgen en los años 30 en Estados Unidos y son una imitación de los libros de consejos de los protestantes. Es decir, el origen es religioso, de consejos espirituales, se traslada al mundo de la empresa, que en los años 30 es un elemento que se filtra y se va desarrollando ahí y es bastante impresionante. O otro elemento fundamental de todo este contexto y discurso es tratar de paralizar cualquier elemento anticompetitivo en los sujetos, ¿no? Es decir, ese elemento, no parar el elemento antisocial que tiene la competitividad, sino parar lo anticompetitivo que hay en ti, ¿no? Es decir, no pensad que en el libro de Gary Becker, que es del año 64, de Capital Humano, el pope del neoliberalismo, hay elementos alucinantes, por la época, pero él se pregunta, ¿por qué una mujer va a la universidad? No es un chiste, parece que es un chiste, pero no es un chiste. Según Gary Becker, el único objetivo que te pone una mujer en la universidad es contra el marido, porque es el sitio donde puedes invertir mejor, ¿vale? Porque tienes que hacer una inversión, ¿no? O, claro, una cosa que no les cabe a los neoliberales de los años 70, cuando están creando el discurso fuerte, es ¿por qué alguien tiene hijos? Entonces, claro, si tenemos que competir, si tenemos que tal, ¿para qué tener hijos? ¿Cuál es el objetivo de tener hijos? Entonces, él da una vuelta muy grande, Gary Becker, y dice, claro, las mujeres tienen hijos porque lo que hacen es una inversión psíquica. Y es, si yo cuido bien a mi hijo, será un emprendedor y entonces tendrá éxito. Y esa, mi hijo es mi inversión, ¿no? Para que es un poco, todo se mira a través del precio, ¿vale? La teoría básica de Gary Becker del neoliberalismo es la teoría de precios, ¿vale? Tal. Bueno, pues yo me empecé a leer, a empapar de todos estos libros de gestión empresarial y un día me di cuenta que me faltaba algo más. Y entonces, pues una especie de masoquismo, me metí de polizón en un montón de cursos de emprendimiento, motivacionales, de budismo zen destinado a la empresa. Un montón de, me metí de polizón, en alguna yo creo que me pillaron, pero a la que no pude ir fue a la del movimiento FED, que solo vi por internet, porque costaba 500 pavos y digo, mi pasión por el libro es importante, pero ya eso ya no puedo. Y es alucinante, o sea, porque es una órbita sectaria impresionante. Yo me he visto ahí levantando los brazos y haciendo ejercicios ahí de psicodramas y demás, con el objetivo este, un objetivo completamente individualista, competitivo, ¿no? Constantemente, ¿no? Contaba Dani lo de Béjar fue un curso maravilloso. Fue un curso un sábado por la mañana, en una, por una cosa que te das cuenta, porque una cosa que iba a ver en el libro, al final no entró, era hacer entrevistas que hice a algunos gurús, o pseudo gurús. Y era, claro, te das cuenta de que muchos de los cursos que van a trabajadores de empresas, ¿no? Para motivarles, para que sientan la filosofía de la empresa, los propios gurús, todo este rollo, ahora mismo, muchos de ellos, de rollo de la creatividad, la imaginación, no se lo creen. Es un coñazo, yo qué digo. Y los trabajadores dicen, ¿qué coñazo un sábado aquí por la mañana? ¿Qué coño hago yo aquí? Entonces, estás en un contexto en el que ni el que lo da, ni el que lo recibe, se lo cree. O sea, es un coñazo, ¿no? Es muy, muy peculiar que me llamó la, no en todos los casos, pero en algunos casos me llamó la atención. No, lo de Béjar fue un curso sobre éxito, cómo conseguir el éxito. Y entonces, bueno, un chico muy majo, la verdad, un chico así, son muy performers ellos, así, con el pinganillo aquí así, son como muy así, muy dinámicos, nos dio un curso de cómo conseguir el éxito, ¿no? Claro, después, en el descanso, un chico, pues así, pues de Béjar, le dice, pues tú mucho éxito no has tenido. Que estás un sábado aquí de noviembre en Béjar. Y eso, claro, me llamó mucho la atención, porque dices, claro, pues sí, pues es verdad, que ¿cómo puedes dar tus consejos de éxito estando un sábado por la mañana aquí, ¿no? Bueno, el tío lo envolvió, ¿no? Porque el éxito depende de cómo lo miré. Bueno, envolvió ahí una aureola especial, ¿no? Bueno, pues algunas cosas que están, como digo, que están en el libro. Luego trabajo mucho el tema, una crítica a lo que fue la deriva de la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional fue otro de los elementos fundamentales de este capitalismo afectivo. O, como digo, el tema de la felicidad, o el tema de la creatividad, ¿no? La creatividad es uno de los, como estaba al principio, de los elementos fundamentales, pero quería leeros, y con esto ya acabo y preguntamos, si queréis. Quería leeros lo que es para la Fundación Botín la creatividad, ¿vale? La Fundación Botín, no sé si sabéis, que es uno de los grandes popes ahora mismo de la creatividad, ¿no? Todo es brutalmente creativo. Hoy, bueno, hablamos antes, ¿no? Sabéis que ya los jefes con J ya no existen. Ahora son los jefes con G, que son gestores de felicidad. ¿vale? Que ha salido hoy, ¿vale? Para que veáis un poco cómo esto está a tope, ¿no? Como digo, los... si fijáis, todo este discurso que estoy contando es en qué se basa todo este discurso cultural del neoliberalismo, ¿no? De los afectos, ¿no? Porque los que han aprendido que los afectos son revolucionarios son los neoliberales. O sea, que son los que transforman la realidad. Es decir, es muy curioso, ¿no? Y lo que hacen desde un punto de vista cultural es cómo hacer, ¿vale? Cómo hacer tolerable lo intolerable. ¿Vale? Ese es su discurso cultural. Cómo, la ideología económica suya es cómo hacer tolerable lo que es intolerable. Y para hacerlo no te pueden obligar, tienes que consentirlo, ¿vale? Y ese consentimiento es a través de los afectos y de la creatividad, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que el BBV esté obsesionado en educar a nuestros hijos y nos diga el BBV lo que es la educación revolucionaria? Si entras en la página web de la Fundación Botín y el Banco Santander nos dice que estamos adocenados por el sistema, ¿vale? Que tenemos que despertar. ¿Por qué? Porque se han copado. Otro contexto, otro de los elementos que hago yo, que no está en el libro, está en el próximo libro, que me metí en un congreso de economistas del arte. Economistas del arte, ¿no? Coleccionistas, economistas, ¿no? Yo, como me dedico también a la parte de teoría del arte, pues digo, bueno, me dedico mucho a la teoría, voy a escuchar lo que dicen del lado de la pasta. Y me quedé asombrado porque, claro, los suyos son, sí, gráficos para aquí, gráficos para allá, dónde invertir, cómo invertir. Pero ¿sabéis cuál es la conclusión de ellos hoy en día? Que en lo que hay que invertir es en arte político. Y si es 15M, mejor. Es decir, y vas a cualquier museo. Joder, aquí hace unos años, no sé si meter la pata, pero aquí hace unos años, recuerdo que hubo gente que trabajaba en el Patio Herreriano y tuvo problemas por participar en el 15M. Y hace poco tiempo quisieron hacer una mesa redonda sobre el 15M. O sea, lo mismo es que, ¿vale? El curso este que hice yo sobre coleccionistas era en Santander. Santander es un sitio donde mayor aplicaciones de la ley Mordaza ha habido, la ciudad de Santander. Vas al Museo de Bellas Artes Santander y ahí tienes una sala en la que hay 3 o 4 obras sobre el 15M. ¿Vale? Es decir, para que veáis un poco cómo esto sigue así. Es decir, cómo las instituciones saben hacer todo esto. Bueno, pues os voy a leer la definición de cómo ser creativo o qué es la creatividad para la Fundación Botín, ¿no? Podrían poner millones de ejemplos, ¿vale? Pero millones de ejemplos. Pero pone el ejemplo de la mujer que inventó el lavavajillas, ¿vale? No sé si sabéis quién inventó el lavavajillas, ¿vale? Pero pone el invento que... Bueno, pues inventó el lavavajillas, lo inventó Josephine Cruikshank, que es, bueno, además de familia rica, su abuelo inventó, bueno, esta mujer dice, sentía tal frustración, leo lo que dice la Fundación Botín, cuando su empleada del hogar, al lavar los platos, rompía algunas de las valiosas piezas de su vajilla de porcelana, que decidió que si nadie inventaba un lavavajillas, lo haría ella. De este modo, lo que hizo en realidad fue transformar su frustración hasta que finalmente ideó el primer lavavajillas viable. A otras personas la frustración no les serviría como fuente de inspiración a la hora de identificar problemas importantes, sino que les generará enfado, ¿vale? Es decir, ejemplo de creatividad. Una señora rica se cabrea porque la chacha le rompe los platos. Tiene dos opciones, o azotarla o inventar el lavavajillas. Pues esto es el ejemplo de creatividad, ¿no? Como una especie de cómo superar tus frustraciones para ser creativo, ¿no? Es un ejemplo, hay muchos, ¿vale? Pero que para que veáis un poco cómo funcionan estas cuestiones, ¿no? Ya para cerrar y comentamos, todo esto al mismo tiempo se vincula con una concepción de la democracia, que también está detrás de todo esto, en pleno estado de fracaso, que es de lo que se alimenta también todo esto, ¿vale? De una democracia en la que, por un lado, todo está atravesado por el elemento, como sabemos, de mercado, pero recordad, por ejemplo, la frase de Jean-Claude Juncker hace unos años, ¿no? Es decir, no puede haber elección democrática en contra de los tratados europeos. ¿Vale? Quiero que se le escapó. Porque, claro, lo que nos está diciendo es, vosotros en vuestro país podéis decidir lo que queráis, pero aquí lo que manda es el mercado. Da igual lo que decidáis de izquierda, de derecha, aquí el mercado es el que tal, ¿no? Y cómo adaptarse, ¿no? O von Mies, que es otro de los grandes neoliberales, decía que el mercado es el ejemplo de democracia perfecta. ¿Vale? Ese mundo de Merkabita. Bueno, pues para mantener ese elemento, evidentemente, los afectos, las emociones, es la forma mejor para gestionar todo esto. Y cómo nos amoldamos, ¿no? Cuando alguien dice la palabra creatividad, parece que es algo muy bonito o algo muy entrañable, pero claro, tiene una serie de consonancias políticas o despolitizadas muy, muy peculiares, ¿no? Luego también, ya de verdad que con esto acabo, la creatividad luego es un concepto muy peculiar, porque claro, la palabra creatividad como tal, ha vinculado a la creación artística, no vinculada a la religión, no aparece en la Real Academia de la Lengua Española hasta el año 1984. ¿Vale? La palabra creatividad se inventa en 1950, ¿vale? Aplicada a la psicología de las organizaciones. Es decir, que es un invento suyo también, en cierta medida, ¿vale? Es muy peculiar la propia historia del concepto de creatividad, ¿no? Bueno, como veis, una serie de pinceladas que lo que trato de indagar en el libro es cómo se ha generado este discurso, esta trama de conceptos emocionales y afectivos en la cuales nos hemos visto atrapados y que utilizamos también, ¿no? Cómo nos vemos dentro de esa trama de conceptos, y yo que evidentemente me dedico a la teoría del arte, lo veo muy de cerca, ¿no? Cuando la palabra creatividad, la palabra emociones, y cómo estas instituciones han sabido operar dentro de esas palabras para vaciarlas de cualquier componente crítico o transformador. Y yo creo que si mejor me callo, y si queréis hablamos.